10:42 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos en el arranque, en la jornada de hoy, a quedarnos pues con los datos en torno a esas dos jornadas importantes que se llevan a cabo este fin de semana de recogida de alimentos para el economato de Cáritas. Dos jornadas, que se llevan a cabo por parte de la Hermandad de los Remedios y la Hermandad del Cautivo, que en colaboración, colocaban con sus voluntarios en las puertas de los diferentes establecimientos de nuestra localidad, tanto en la tarde del viernes como en la mañana del sábado. Una campaña que viene, como hemos comentado con anterioridad, a sustituir el ensayo solidario que antes de la pandemia se efectuaba y que servía también para la misma causa, ¿no? Obtener alimentos que después van destinados al economato para que puedan ser dispuestos para las familias que lo necesiten. Vamos a hablar de cómo marchó esa jornada. Para ello contamos con Aurelio López, el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios. Aurelio, muy buenos días. Buenos días. Se daba ya las gracias a través de las redes sociales por parte de las hermandades participantes en la campaña de recogida, ¿no? Por el buen resultado y porque, bueno, pues hay que ser agradecido, ¿no? Y esa misma jornada, el sábado, se llevaba a cabo esas palabras de agradecimiento. Pero también nosotros queríamos hacerlo aquí, ¿no? A través de la sintonía de la mañana y para aportar los datos, además, también, ¿no? Que ya se tienen de lo que se ha obtenido. Cuéntanos, Aurelio, ¿cómo marchó esas dos jornadas de recogida? Pues la verdad, muy, muy contento. Tanto nosotros como la Hermandad del Cautivo, pues muy contento porque nosotros decíamos al principio de la tarde, como siempre decimos, hace una hora no había nada. Ahora mírese lo que hay. Pero la sorpresa fue cuando el viernes por la tarde, llevamos lo poquito que había y dijimos, pues esto ya no es un poquito. Y el sábado por la... a las 2 de la tarde, que terminamos, las 2 más o menos, 2 y cuarto, empezamos a recoger ya en todos los sitios, pues la verdad que nos sentimos, no, contentos, no, yo qué sé, no sé las palabras que puedo expresarte cuando vimos la cantidad de artículos que teníamos allí puestos sobre la mesa, sobre los sitios que nos dejaron la persona del cautivo de Cáritas para poderlo poner. Sí, lo estuvimos clasificando lo mejor que pudimos. La labor que queda ahora de Cáritas, de las personas que están encargadas en Cáritas para poder clasificar y poner los que son kilos, medios kilos, eso ya se queda para ellos, ¿no? Claro. Y en fin, muy, muy, muy contento. Nosotros a 3:15, cosas así, ya cerramos Cáritas, nos fuimos, tomamos un refresquito como es natural, ¿no? Y contentísimo, orgulloso de la labor que habíamos hecho. Aquí, desde aquí, dar las gracias al pueblo de Ubrique, porque, como yo le decía, yo cuando decía, muchísimas gracias por ponerse aquí, porque eso, y la verdad, nosotros solamente hacemos una pequeña misión, ponernos, pero la verdadera misión son las personas de los ubriqueños, que con su kilo, su medio kilo, su lata de conserva, su caja de leche, aceite, en fin, colabora con nosotros y hace posible que esa iniciativa que tenemos nosotros la podamos llevar a buen fin y que al final de la jornada sirva para poder paliar y ayudar a las personas que lo necesitan. Claro. Bueno, pues además también se da un poco visibilidad, ¿no? Porque sirve, a ver, lo importante es recaudar los alimentos, que por eso se colocaba, ¿no?, la campaña de recaudación de alimentos, pero también sirve un poco para dar visibilidad a la necesidad que existe y también a la labor que se lleva a cabo, ¿no?, desde el Econovato. Exactamente. La gente decía, y yo es que, de verdad es que entre unas cosas y otras, es que estáis, vamos, portándose como digo, ¿no? Sí, verdaderamente la misión de esto, quien lo lleva, son las personas que lo entregan y después las personas que allí en el economato van distribuyendo los alimentos a las personas que son necesitadas, a los que tengan 3 hijos de familia, 2 hijos, 1 hijo, lo que le van administrando sus alimentos y sus cosas. Eso es la verdadera labor. Nosotros simplemente somos unos intermediarios, como yo decía, somos unos intermediarios y eso... lo que hay que agradecérselo es totalmente al pueblo de Ubrique. Una labor, la que se hace en el economato, que además, bueno, no se percibe, pero son ese grupo de voluntarios también, ¿no?, que sin ánimo de lucro pues colaboran y están ahí atendiendo a todas las familias, porque el economato hay que moverlo, es como un pequeño supermercado en realidad, ¿no? Exactamente. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hay que clasificar a la familia, de cada familia con lo que necesita. Es que nosotros decimos, ahí van a Cali y le dan. pero es que hay que ver el trabajo que hacen ellos, que se clasifican la familia por personas que tienen a su cargo, por si tienen más enfermos, menos enfermos, si tienen niños pequeños, y les van distribuyendo los potitos, las galletas, en fin, los yogur que venían, en fin, todo lo que verdaderamente necesita un joven pequeño y luego una persona mayor que tengan a su cargo, en fin, eso es una labor que ya se queda para ellos, que bastante tienen. Y después clasificar y poner, como yo he dicho, todos los artículos, porque había, te voy a dar dato más o menos, había 1.609 artículos. Es decir, artículos se refiere, por ejemplo, a un kilo de arroz, o una lata de conserva, o una caja de potito, o un paquete de galletas, 1.609 artículos. Ahora ellos lo clasifican, lo preparan y van distribuyéndolo a las familias más necesitadas. Claro, que no tiene que ver con los kilos de alimentos. No, el dato no es en kilos, sino en artículos que se recogieron, ¿no? El kilo de alimentos no los pasarán ellos ya cuando lo tengan, lo vayan clasificando y vayan poniendo cada cosa en un sitio, pues si no, el año pasado no los pasaron, y este año pues yo creo que igualmente, una vez que lo tengan ya todo recogido, pues dirán, habéis recogido, pero vamos, yo calculo que si hay 1.609 artículos, los 1.200, 1.300 kilos, prácticamente como el año pasado. Eso no hay quien lo quite. Sí que este año se hacía un llamamiento además con una serie de productos que eran los más necesitados. ¿Se recogió ese llamamiento? Es decir, porque decíamos productos de limpieza, de higiene, productos para alimentación infantil, y luego, bueno, pues también lo normal, ¿no? Los productos habituales. ¿Se hacían eco los ciudadanos de ese llamamiento? Sí, se hicieron eco. Y de aquí hay que agradecer que están siempre a la expectativa de lo que hace falta. Como siempre, hay arroz, garbanzo, lenteja, alubia, pasta, eso lo hay siempre, pero la cantidad de artículos de limpieza que había, desde champú, jabón, gel, yo qué sé, pasta de dientes, cepillo de dientes, toallitas para los pequeños, un caja de pañales, en fin, de verdad, sinceramente lo digo, que la gente se hicieron eco. Aceite, que es lo más necesario en este aspecto, y que falta, porque arroz seguro que dan para mal algo tiempo, pero estas cosas son más perecederas, claro. y se van agotando en el tiempo. Y potito, de verdad, las cajas de potito, sinceramente, es que ya digo, no te puedo especificar qué artículo se ha puesto más o qué artículo se ha puesto menos, porque es que es una alegría. Cuando nosotros íbamos clasificando, íbamos poniéndolo en los sitios que destinamos ya nosotros para las cosas, eso, como se iban acumulando las cajas, como se iban acumulando las cosas. Una satisfacción muy grande, ¿verdad? Oye, esto evidentemente, yo te hago la pregunta a ti, Aurelio, pero no tienes por qué saberlo, ¿no? Porque esto es desde Caritas, quien lo gestiona, y el Economato y demás, ¿no? Pero esto en realidad puede dar para esta campaña de Navidad, ¿no? Este aporte de alimentos puede dar, no sé si para unos meses, para unas semanas, para... Ya esos datos... Eso ya no, ¿verdad? Yo creo que en arroz y... como el arroz, lenteja, garbanzo, pasta, de verdad, eso sí que yo creo que da para esta campaña sin problemas de ningún tipo. Ahora ya los productos de limpieza, también creo yo que por mucho que se necesite, también creo que se... Claro, lo que pasa es que no sabemos si hay mucho champú o mucha lejía, claro. O mucho... Eso es algo que nosotros podíamos los botes. Claro, no sabía. Exactamente qué es lo que... Al menos hay mucho champú o mucho jabón o poca lejía o viceversa, ¿no? Ya te digo, que no sé, eso ya no te lo podría yo decir. Bueno, pero sí que es un aporte importante, ¿no? Que lo... Sí. Y digo, la leche, en fin, ya te digo... Es que no puedo identificar cualquier artículo, es que de todavía una cantidad bastante responsable para sentirse orgulloso de lo que habíamos hecho. Claro que sí. ¿Cuántas personas habéis estado finalmente entre el cautivo, pues, y mira, el remedio? Allá arriba el cautivo, pues se hicieron turnos de 2 horas y eran 2-3 personas por hora. Pues si el sábado hubo 2 turnos, pues mínimo 6 o 8 personas, ahí seguro, porque siempre habíamos 2, pero 2-3, pero había más. Y después, aquí en el Mercadona, 3/4 lo mismo, en el Mercadona es cuando había más gente. Sí, porque en el Mercadona la recaudación, imagino que fue mucho mayor, porque claro, mayor afluencia de personas. Exactamente. Después, en el día de la Avenida España, pues estaba Carlito y... estuvo también otra, una persona más, dos personas más, fin, dos personas también por turno, y en el Rodalcar, pues, tres cuartos de lo mismo, dos personas por turno, y después habíamos, estábamos, Baena con un coche, yo y mi hijo, dando vueltas, porque este año ya no es como mismo como cuando hacíamos el ensayo, lo íbamos metiendo todo, pues ya del año pasado, que el año pasado lo hicimos igual, todo iba metido, todo, este año lo íbamos clasificando, si la gente se dio cuenta, clasificamos sí. cuando teníamos arroz, lo sí, íbamos sí. metiendo en bolsa, cuando teníamos lentejas, y entonces nosotros con un coche, ya habíamos tres personas, íbamos dando vueltas, cogíamos las bolsas, lo llevamos y lo íbamos clasificando el arroz, así que este año está todo más clasificado, el arroz en un sitio, los avances en otro, las lentejas en otro, lo íbamos, pum, y soltábamos, volvíamos a dar otro recorrido y íbamos llevando, claro, y pues cuando llegamos la última hora de la recogida, pues prácticamente fue llegar y poner, ¿vale? No, que el año pasado nos dieron las 4 de la tarde allí, medio preparándolo, este año podemos preparar antes un poquito mejor. Claro, la organización es importante, ¿no? Y la experiencia también para la saber cómo. La experiencia. La experiencia. Cómo organizarlo, claro, sí que es verdad que en la mesita, bueno, pues iban clasificándose ya los propios alimentos, ¿no? Que se iban aportando por parte de las personas para que, bueno, después fuera mucho más sencillo transportarlo y trasladarlo. Y luego, como tú decías, esos viajes, ¿no? Que van y vienen para que no se vaya acumulando los alimentos y pueda, bueno, pues ir desalojándose también, ¿no? Fíjate tú, Rocío, si nosotros dejamos los, vamos a 1.600, vamos a poner que el sábado recogemos 400 artículos, vamos a poner, si dejamos otros 1.000 artículos en allí, pues fíjate tú, desde las 2 de la tarde, la hora que te dan a ti recogiendo por los súper, pues claro. Ahí vamos rotando. Por aquí adelante, llaman por teléfono, ¿tú dónde estás? Pues estoy en tal sitio, vente por aquí que hay 4 bolsas. Pues, claro. Y llegamos por aquí, vamos recogiendo y vamos. Y se iba recogiendo poco a poco. Muy buena organización en este caso, la que se llevaba a cabo. Y además muy buena recogida. Y esto me lleva a preguntarte, Aurelio, de cara al futuro, porque claro, como lo hemos dicho antes, esto viene a sustituir el tradicional ensayo solidario que cada año se lleva a cabo, pues con los grupos de trabajo de las hermandades, con la agrupación también de la banda, ¿no? Del Cristo del Calvario. Eso. Y en realidad, a ver, no sé si es más efectiva esta campaña recogida que el ensayo solidario, lo digo si nos atendemos a las cifras de recaudación de alimentos. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Lo decíamos, el hermano mayor del cultivo, Cristóbal y yo, el viernes por la tarde, cuando estábamos recogiendo, dijimos, es más efectivo esto, ¿eh? Porque claro, también hay que pensar que tú llevas al Mercadona con el paso y te tiran allí 2 horas, vamos a poner por caso, 2 horas seguro que está. Pero es lo mismo que desde las 10 a las 2 son 4 horas. Claro. En el Rodalcar, pues tres cuartos lo mismo. Que sí, que te encuentras mucha gente por la calle y te van dando. Pues sí, pero no es lo mismo que estar 4 horas o 6 horas en un sitio esperando que vayan saliendo la gente. Y eso es mucho más efectivo, de verdad. Es mucho más efectivo. Sí, sí, porque todo el que entra y sale se lo encuentra y aporta algo. Y es lo que tú decías al principio, si se te olvida el alimento, pues echas algo en la hucha. Exactamente. Pero la gente se volvía, ¿eh? La gente se volvía y decía, ¡ay, que me se ha olvidado! En el Rodalcano pasa un cabo de Dios, una mujer que entra a aventarse. Bueno, pues después, el sábado por la tarde, el sábado a mediodía. Bueno, pues después de la tarde, cuando vengan ustedes otra vez, como no habían visto el viernes, sí. Digo, no he dejado, cuando estamos recogiendo y ya nos vamos. Y dice, ¡ay, pues entonces espera un momento! Y entraron, sacaron sus bolsitas, pues toma. Para que vea. Un detalle, la verdad que sí. Es que te hacen, de verdad, es que hacen cosas a la gente que tú te quedas cuajado. Sí, sí, ¿me entiendes? Sí. Te quedas cuajado. Alguna gente viene con bolsa, algunas personas mayores vienen con bolsa. Digamos, te yo ayudo, ¿qué tengo que coger? Y dice, no, toma la bolsa para ti. Ay, y te quedas como diciendo, me cago en la mano. Sí. Son cosas que eso, hay que estar en esos sitios para darse cuenta de cómo colabora la gente y cómo se porta la gente. Pues sí, la verdad es que es de agradecer, ¿no? Todo ese trabajo, porque claro, esta recompensa gratifica muchísimo, no solo porque se consigue el objetivo, que es obtener, bueno, pues la mayor cantidad de alimentos para Cáritas, pero también gratifica el hecho de ver que las personas somos solidarias y colaboramos, ¿no? Sí, y que no hay quien ponga pega, habrá de boca para adentro, o yo digo mucha gente, cuando te metes para adentro que ponga pega, pero el que te acerca a ti es para agradecértelo, para darte lo que sea. Otro señor que también estuvo, no recuerdo dónde era, ni lo voy a decir, para casi nada menos pista, dice, y traigo también una bolsita, y le dije uno, y yo, está bien, que yo, dice, yo estuve ahí hace 2 años y ustedes no saben lo que es eso, así que toma, eso... Eso te hace un huequecito en el corazón, ¿eh? Claro. Estuve hace 2 años necesitando alimento. Y gracias a Dios me ayudaron, así que yo voy a colaborar todo lo que pueda. Y te quedas, más te quedas tú y te dices, me cago en la mano. En fin, Rocío, sí, te voy a contar anécdotas y esto algunas veces te pone un poquillo los pelos, un poquito de punta. La verdad que hay que estar ahí para vivirlo también, ¿no? Todo ese proceso y hace que uno sea un poco más humilde, ¿no? Y mire la realidad bajo otra perspectiva, que a veces con todo este consumismo navideño nos subimos a las nubes y bueno, hay que ver también pues todas las situaciones, ¿no? En fin, pues nos alegramos muchísimo que resultara exitoso, ¿no? Que resultara o que consiguierais esa cantidad de alimento, desde luego importante, ¿no? Que van a ser para Caritas y para el Economato, van a formar parte del Economato, y toda esa contribución que de manera solidaria se lleva a cabo por los integrantes de estas dos hermandades, Los Remedios y El Cautivo, que trabajaban en la tarde de manera voluntaria, en la tarde del viernes y en la mañana del sábado, bueno, pues primero recogiendo alimento, poniéndose ahí, después clasificando, dando viaje para el Economato, un momento u otro, en fin, todo ese trabajo tan importante que se ha venido desarrollando, así que bueno, pues hay que agradecerlo también a vosotros, ¿no? Vosotros dabais las gracias al pueblo de Ubrique, pues en este caso también hay que agradeceros a vosotros todo ese trabajo que habéis llevado a cabo. Pues de nada. Y Aurelio, a ti en particular, pues te agradecemos el que nos hayas podido atender en la mañana de hoy para darnos todas estas informaciones. Es un placer hablar con ustedes y poder informar al pueblo de Ubrique. Muy bien, Aurelio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. A ustedes, buenos días.